Bienvenidos otra vez a su programa número uno favorito, spoiler free de Game of Thrones, excepto Miguel Alexia, por favor. AM Gamer Cast otra vez, señores. Aquí después de mucho tiempo de no grabar. ¿Qué fue? De vuelta. Estamos de vuelta otra vez con sus anfitriones. Miguel Jauregui. Héctor Gómez, señores. Otra vez aquí estamos. Falta uno, de hecho. Pero eso ahorita lo sacamos inmediatamente. Con la foto de Rodolfo Urías, la vamos a ponerla aquí en nuestra oficina, que de hecho ya estamos rentando acá por Campestre. De hecho ya empezamos. Nos está saliendo bien cara, pero pues estamos pagando como 200 pesos de agua. Ahí estás. Y aquí está Rodolfo presente con nosotros. Como siempre, con su mustachio de pedófilo. Y con una raqueta que dice Butter. Dice Lester the Molester. Lester the Molester, Rodolfo. Un saludo a Rodolfo, que no pudo venir porque su mamá le dijo que tiene que ir a una boda. Sin comentario. Bueno, ¿qué ha pasado pues en tu vida de videojugador? ¿De veras, verdad? De hecho, hace un buen tiempo que no grabamos. Ya llevamos un rato. Después de la última vez, tengo que decir unas cosas. Finalmente, señores, he terminado Shadow of Mordor. ¿Tienes todo el año en eso? Ya llevaba que como unos 4 o 6 meses, yo creo, en eso. Sí. Y finalmente lo pude terminar. Y todo nada más para llegar al final y decir, hey, va a haber un 2. Eso es lo que... Ese fue el final. ¿Estuvo chido el juego? Sí, estuvo interesante. Me gustó mucho la última parte, que es así como que un ejército contra otro ejército. Pero pensé que iba a ser un ejército más grande. Ajá. Algo así como de estilo acá Game of Thrones, algo así por acá. Pero pues... pero no pasó. Pero sí estuvo interesante el final. Excepto el clímax del final, así como que... So, ¿y ahora qué hacemos? No, pues... vamos a esperarnos el otro año. Simón. Sí, tienes razón. El final del juego sí es 100% anticlimático, pero es porque no podían conectarla tan rápido a la saga de El Señor de los Anillos. Sí. Alguien dijo, este juego quedó chida, vamos a sacarle jugo, vamos a hacerle Let's una milk franquicia. It. ¿Ah? Y por eso no pudieron hacerle el enlace tan directo como se veía antes. Ya la secuela está a punto de salir, un mes más, sí, claro. Y ya está generando mucha controversia por la manera en la que están manejando sus microtransacciones. Habrás escuchado que van a vender aditamentos con dinero para tú poder ser más poderoso. What? No, eso. Armadura, armas, van a poder Vas a ver que eso lo van a hacer como que tipo crate. El típico crate, sí. Es el típico crate. Es la enfermedad de esta década. Ándale, es lo que está pasando. Todo por culpa de juegos en línea. Se están haciendo freemium. Freemium. El chiste de que freemium es cuando pagas unos $10 por el juego y lo demás es comprado. No, freemium como creo... Rocket League. Eso freemium es... Gratis y avanzar, luego... tienes que pagar. Pay to win, que dice pay to win. Pero aquí es, pagas $60 y aparte tienes que comprar más cosas para ser competitivo. Como Rocket League. Eso jamás... Es la primera vez que escucho eso y la verdad toda la gente que juega Rocket League tienen un problema. Porque, o sea... estás juegas el juego y después de un rato pues te dan tu crate, ¿verdad? Y en un juego común y corriente pues lo abres y te sale una cosilla, ¿verdad? Como Battlefield. Igual tienen ahí Battle Crates y me los dan gratis. Puedo comprármelo $50, pero no me voy a gastar $50, mejor me los gano. Y acá en Rocket League es, te ganaste un crate, pero no tienes la llave del crate. Hacemos una lana extra. ¿Quieres abrirlo ya? Págame $1. O a ver cuándo te sale la llave. Pero hay personas que todavía aún sufren más y se juntan y compran muchos crates o juegan toda una semana y juntan 20 crates, 30, 50 crates y luego hacen una cooperacha y se gastan $50, los abren por unos ítems digitales y luego se hacen trade. For shame, people. For shame. For shame para toda esa gente. No, y aparte, esto es un problema de ya mucho tiempo. Más que nada en los juegos en línea, en los MMORPG como pues, World of Warcraft y todo eso, ¿verdad? Ahí empezaron. Ahora, en China hay una ley en la que tienen que sacar el porcentaje de lo que te va a salir en el crate. Legalmente tienen que avisarte que tienes un tanto porcentaje de que este crate contenga este item, uh-huh, o no. Entonces tú ya decides si lo compras o no. Que sea la manera más balanceada de hacerlo. Pues de hecho, Pero aquí en esta parte del mundo no es simplemente al azar. De hecho, en Battlefield, en los crates, tienes tres tipos de crates. El crate chafita, el crate como que limited, y luego el crate premium. O sea, y por ejemplo, el chafita, lo escoges y puedes ver lo que tiene adentro, y de toda esa lista, pues te puede salir uno. Y luego la edición uno más arriba, pues te viene acá los Distinguished Items, y luego ya los... Y en la última, te vienen como 5 nada más, una posibilidad de 5, y 2 cositas extras, pero garantizado sacas uno de esos 5 nada más. ¿Cuál es? Random. Te puede salir la pistolita, como puede salir tu arma que traes. O a veces te puede salir un rifle acá de la nada que ni siquiera utilizas, pero ahí lo tienes. Ok, pero al menos es gratis. Pero por lo menos te lo ganas. ¿Tú crees que hay gente que compra esos crates y que desarrollen una adicción al juego? Sí. Porque básicamente es un juego al azar. Que es ilegal. Es como... sería... Es gambling. Yo creo que si en Vegas... Las Vegas abren un casino. Imagínate, de juegos. ¿De Rocket League? Rocket League juegos. Agarra crates y luego te dan a tu cuenta de PlayStation o Xbox. Idea millonaria. Mire, pues, el foco se acaba de prender ahorita, señores. Sí. Se acaba de prender. No tienes ni siquiera que jugar. Nada más metes un dólar a la máquina y te sale un crate. Te sale un crate. ¡Oh! Rocket League. O de todo acá. El que quieras. Generar código está. Me gusta esto. ¿No? Me gusta esto. Pero fíjate, esa ya desarrollaría en gente que te gasta más dinero de lo que se debe en crates. Sí, por sí, la industria, la gente que sufre o que tiene la adicción de juegos como nosotros, es una adicción cara. $60 por juego. Bueno, es un hobby. Perdón, me equivoqué de palabra. Una adicción tiene que impedirte desarrollar una vida normal. Como los jugadores de Rocket League. No, pero ya es como se interpone dentro de tu vida social. Como Rocket League. No, pero tiene que irte a trabajar. Rocket League. Pero tienes que escoger tu aspecto personal. Okay. No, lo siento, Pote, trataré de defenderte. Lo siento mucho. Roy Churins, por favor. Bueno, el chiste de que es un hobby caro, sí. Es un hobby muy caro. Es caro. Afortunadamente, somos gente fronteriza. Entonces, gracias a Dios. Cuando éramos niños, podíamos costar este vicio porque era mucho más barato comprar un juego en Estados Unidos que acá, que en México. A veces hasta el doble. Sí, de hecho, podías encontrar el juego allá que cuesta $5 en GameStop usado. Aquí nunca bajaba de precio. Y aquí lo encontrabas a 1200, 1500. No sé si no había control o la gente que valía aquí los precios. Pero me tocaba ir a Summons y ver un juego de hace 4 años. Por ejemplo, Dead or Alive 4. Me acuerdo muy bien. Estaba en $1,000 y me acuerdo que lo había comprado apenas hace unos días en GameStop en Estados Unidos, en El Paso, a $20, que eran $260 más o menos en aquel entonces. Ah, en aquel, sí, hace como 10-11 años. Y aquí costaba, traía $1,000 de hace 10 años. Y todavía, de hecho, hay muchos juegos acá carísimos. Entonces, si vas a Sounds o que sea, solamente que ahorita como que ya se están nivelando. ¿Sabes qué? Es lo que me ha gustado, que ya los precios están un poquito más equitativos. Sí. Por ejemplo, yo he ido a Walmart aquí de México, de Juárez, pues, y me topé juegos al costo, casi al costo. Pone unos, ya dejas el tipo de cambio entre dólares y pesos, depende de cómo esté el día, y salen unos 7, 8, hasta $10 más caro, por lo que es comprensible porque te ahorras el viaje, cruce, la gasolina, el tiempo, importación del juego, la hueva, todo. Y entonces eso me gusta más porque los niños de esta época ya van a poder comprar juegos más económicamente. Son caros porque es una semana de trabajo o una media quincena, lo que quieras. Pero al menos ya no es tan el hecho de tener que gastarte el triple de lo que cuesta el juego en otro país. Ándale. Más que nada eso quita el mercado gris. Sí. Pues de hecho ya estamos ya un poquito ya en competencia. Y de hecho ya los últimos juegos que he comprado físicos los he comprado aquí en Juárez. Ya no tienes que ir a pasar. No, no he tenido Juárez porque lo comparo. O sea, si hago la comparación. Si me lo compro aquí, me cuesta $1,000. Si me lo compro allá, me cuesta $60. ¿Cuál es la conversión? Es la misma. mejor lo compro aquí. Lo compras aquí, sí. El problema es que sería usado. No, aquí los han comprado nuevos. ¿En Walmart? No, en Sendero. Ahí tienen como que un boot. Sí. Y ahí. Y los sí, y hay unos que están caros y hay muchos Sendero, de ellos están sí, buenos. Sí, sí. Antes tenía juego retro, pero ahora es puro juego nuevo. Todavía tienen ahí sí, un poquito de retro, sí, pero sí. Sí, trabajaba en una tienda enfrente de ahí hace como 10 años. Y por lo menos pasaba en Sendero. Bueno, lo que me ha tocado ver es de que sí, ya es un precio más justo. Y me tocó cuando llegó la tienda aquí de videojuegos Game Planet. Oh, la de Game la única tienda Planet que abrieron en México, en Juárez. ¿No era la de Blockbuster? No, eso era Game Planet. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, algo se llamaba Game Planet, creo era. O Gamers, no me acuerdo cómo se llamaba. Una tienda de videojuegos mexicana. Sí. Que estaba enseguida del cine en las Misiones. Las Misiones siendo el mall más clase alta de la ciudad. Se me hace que no me acuerdo o nunca fui o lo vi era y Game quise Planet, entrar y nunca creo, fui. Era Game Planet. Yo me acuerdo una vez que el dólar, en una de esas subió el dólar acá a 17 pesos. Esto fue hace igual unos 8 años. Cuando apenas salía Street Fighter 4. Ok. Sí, nuevecito, Street Fighter 4. Ok. Dije, pues con lo que está el dólar acá, lo loco. Estaba en el paso estaba en $40 y había bajado precio. Uh-huh. Dije, a lo mejor lo consigo aquí en Game Planet. Más vara. Pues más vara por el tipo de cambio, ¿no? No creo que se haya ajustado un día para otro el tipo de cambio del dólar. Y güey, ¿tienes? Con $60, ¿no? Y los cambié a pesos. Y eran como 1,000 pesos. Y luego llegó, y el juego costaba 1,500 pesos. Dije, creo que no. Claro que no. Tan lejos, sí, tan locos. ¿Qué dijiste? Ya no los voy a transformar todos a dólares. Todos los juegos que vi ahí eran juegos seminuevos o ya de un año o dos. Y todo no pasaba nada, no bajaba nada de 1,000 pesos. Juegos que yo había visto en $30, en $20, en $25 en Estados Unidos. Aquí está, ya siguen en 1,000 pesos. ¿Quién compraba esos juegos? Rich Boys. Nadie, porque la tienda quebró como a los 6 meses. Ah, pues claro. Y es el chiste de que la gente sí va a pagar por conveniencia, porque el tiempo es dinero, pues no vas a pagar el doble del producto. No, si tienes la opción de hacer una hora de fila, una hora de viaje, hora y media, 2 horas de viaje, y regresar con algo pues, de dinero extra. El PlayStation 3, cuando salió el PlayStation 3 en Samsung costaba 9,000 pesos. 9,000 pesos. Carísimo. Y era la versión de 300, no la de 600, era la versión ya... ¿La gordita? Que yo compré. El gordito. Que me costó $300 o $400. ¿El, sí, que, todavía, el que todavía podías jugar juegos de no, PlayStation no, 2? No, ese ya no, ese costaba 600. Oh, ese es el primerito, ¿verdad? Es el primerito. Por el PlayStation te costaba todavía 9,000 pesos en México. Es un insulto. Sí, sí, es un mega insulto. Me ha gustado que ya bajan los precios, pero igual hace falta un poco más de jale. Pero ya ahorita con lo que está lo del Tratado de Libre Comercio y eso, pues a lo mejor... Los niños del futuro no puedan comprar juegos en México como otra vez. Sí, ya lo porque antes era mucho el mercado gris. Gente que vivía al sur del país, o era millonaria, o los compraba ilegalmente, o en el tianguis, o... Usados de todos, 2x1, 3x1. El tío que vivía en Estados Unidos que les mandaba juegos allá al DF. Te mandaba Halo. Hello Kitty en vez de mandarte Halo. Ándale, te mandaban cajas de juegos así, de esos usados de acá de $20, te mandaban allá. Yo tengo gente que vendía juegos de tíos que vivían acá, ¿eh? En El Paso, o en California, y los mandaban allá a Durango, o a Aguascalientes, o así, donde no llegaba nada, y era buena de conseguir tus juegos de Nintendo. Qué buena. No, pero pues lo bueno es que ya ahorita ya está un poquito mejor, y pues vamos a ver cuánto dura. Es que me gustaría ver que fuera un poco más barato. Barato no creo, porque he visto, por ejemplo, Titanfall 2, en Walmart creo que lo vi a $500 pues y luego ese se me hace muy bien y luego estaba también el de Star Wars Battlefront estaba creo que $400 y el de Elder Scrolls Online no me acuerdo qué número es 5, 7, 8 quién sabe estaba igual a $400 entonces dije no pues está muy bien o sea tres muy buenos juegos a muy buen precio o sea te puedes comprar uno en una quincena, otro en otra quincena y el otro en otra quincena, pues no lo sientes tanto en la cartera. Sí, nos deja estar gastando 3,000 pesos en tres juegos, como antes. Pero la gente que nos está escuchando, pues que nos dejen sus comentarios a ver qué es lo que ellos opinan de... ¿Cuál ha sido la diferencia de precio más grande que han visto en un producto? Uh-huh. Entre su precio original y el precio importado legalmente a México. Legalmente. O a su país donde vive. Exacto. La historia de Brasil es algo muy triste, en la que un PlayStation 2 te costaba casi $2,000 americanos. porque la industria en Brasil tiene muchos impuestos a lo extranjero. La única compañía que podía producir cosas ahí es Microsoft, porque la fuente de poder la hacían en Brasil. Mm. Y como tenía el empaque de la fuente de poder hecho en Brasil, contaba con producto nacional. Oh, okay. No pagaba impuestos. No pagaba impuestos. Sí, era el workaround, pero nadie más podía hacerlo. Sony no podía, Nintendo no podía, y Microsoft sí. Y entonces la Xbox no se apoderó de ese mercado. En los 90 fue Sega. Un Nintendo te costaba también como $1,000. Nintendo regular. Uh-huh. Tu costo costaba casi $200. ¡Ay! Y legalmente importados. Y Sega se asoció con una compañía brasileña que producía su versión de Genesis en Brasil. Y contaba como producto nacional. Mira. Hay juegos del Chapulín Colorado. así. Convertían juegos. El workaround. Y luego en Polonia, en el bloque comunista, tenían que pasar los juegos por el radio. Oh, de veras, sí, me acuerdo de esa historia, que los grababan. A las 2 de la mañana, en alguna frecuencia AM o FM. Era una señora, una viejita, ¿no?, que ponía el disco de juego. Luego ya lo probabas en tu computadora, a ver si se jarobó bien, con las canciones. Sí. Fíjate, o sea, bien underground, eso es súper underground. Eso sí es súper underground, y eso es impresionante. ¿A qué grado ha llegado la gente? De poder jugar. No, y me acuerdo que te mandaban, se pasaban las hojas del código. Como un juego te costó, un juego no lo podías comprar. Uh-huh. Alguien buscaba el código y luego te pasaban las hojas en plan así, las hojas de fotocopia. Entonces estás en tu computadora a teclear todo el juego. Ten, aquí está Shenmue, ahí estás. Son 1,000,000 de líneas de código, pero lo tecleabas. Pero al final, enter, ¡clang! Y a ver si jalaba. Ah. Y si te falló, a buscar dónde está el error. Y no. Y por fin ya, enter. Y ya tenías un clon de Bomberman o un clon de Mario Bros. Era lo impresionante cómo la gente en aquellos tiempos le buscaba la manera para acá. No había dinero, pero había tiempo y eso es lo que bonito. Aquí pues lo apreciaban más. Ándale, exactamente. Era una presión. Juegos ya como los de Nord, ¿cómo llaman los de CD Projekt Red? Ah, sí, los slabs aquellos. Empezaban pirateando juegos en Polonia y luego ya se metieron acá a lo legal. Ojalá que más gente pueda, pues, más al alcance de la gente, porque sí es un vicio caro. Sí. Eso yo diría que las drogas, la cocaína, el cristal, y los videojuegos. Y los videojuegos. Son los más caros. O los carros también. Los carros son más caros. Sí, porque ahí sí, es un chorro. Sí, es un chorro. Los carros, luego las mujeres, o sea, las mujeres de la vida galante, como dicen. Ah, sí. De alto nivel. De alto, ejecutivo. Luego son carros deportivos, escorts. Luego las drogas. Luego los videojuegos. Y ahí estamos, mira. Y luego abajo ya es la mota y la coca. Ya estamos todo lo demás. Acá, sintéticas fuertes. Bueno, pues baja, o sea, está acá la cocaína y luego justamente bajito Rocket League. Ándale, los juegos. Rocket League. Ah, no, perdón. Crates de Rocket League. Eso es lo que está el estado de los juegos ahorita. Y no va a parar. Los crates es una buena manera de mantener un estudio a flote entre proyectos. El equipo de Rocket League ha hecho 10 veces más su inversión En crates. Que lo que ya el juego ya les valió. Gente como nuestro compañero Rodolfo, que le dicen las ballenas, whales, porque son la gente que compra y compra y compra y no dejan de comprar y tienen mucho dinero para comprar. Entonces ellos básicamente mantienen el juego. Ah, Rodolfo. En los juegos móviles te sale la opción de que compras el paquete de $100 y luego un paquete de algo exorbitante de $600, ¿no? Que nadie ellos, lo compra. Y ellos son. Ellos son los que lo compran y ellos son los que mantienen al estudio. Mira, Rodolfo, eres parte de la solución. Eres una ballena. Sí, lo mismo. Eres una ballena. Qué bueno, me da gusto, Rodolfo, que eres una ballena. Yo soy una ballena, pero de consolas. A mí me gusta tener consolas y juegos originales. Eres una whale. Yo no voy a comprar algo digital que no lo voy a poder tener. Apreciar. Pues de hecho, hablando de cosas digitales, y ya como ya te digo, ya terminé ya de Shadow of Mordor, pues ya digo, finalmente, quiero agarrar otro RPG. O sea, que algo que me dure acá unos 6, 7 meses jugándolo, ¿verdad? Para sacar el jugo, disfrutar la historia y todo ese show. Y ahora, pues acá hablando de Sendero y de precio justo, encontré el de Final Fantasy XII de Zodiac Age para el Play 4 en la edición Limited Edition. de una cajita de metal. Muy, muy buena. La cajita, honestamente, te mandé la foto. Muy bonita, sí. Muy buena, muy bonita el artwork de la cajita. Y lo es de doble lado, o sea, un lado tienes la cajita acá, el que te mandé la foto, acá todo artsy. Y luego del otro lado está como que un color gris pálido que dice Final Fantasy XII de Zodiac Age. O sea, dices tú, bueno, pues está muy bien. Lo abres y te da un artwork de ¿cómo se llama? De todo como que los summons de adentro. De los summons de adentro. Y o sea, lo ves y lo aprecias y dices, o sea, sí se nota que lo dibujaron acá a mano, cuidadosamente. Y luego ves que cuando compras el juego, en el Play 4 te sale el icono del juego, para que lo puedas jugar, el icono. Haz de cuenta que este icono es la foto que te mandé también. Esta. Ves que siempre ponen acá como que un monillo acá con dos cosillas, sí. o nada más que dice Final Fantasy, por ejemplo. El logo, no, este aquí también echaron ganas. Todo le echaron ganas a ese juego. No, apenas lo acabo de empezar hace poquito. Y sí les puedo decir que sí se ve, o sea, la gente que lo jugó anteriormente sí se ve muy, muy bueno. Obviamente hay otra versión, pero costaba más caro, pero no, eso no llegaba hasta allá. Y esa ha sido la última compra que tengo, y pues ya sabemos toda la gente que juega Battlefield 1, pues ya salió la nueva expansión. In the name of the Tsar. Yo creo que yo soy el único que lo juega porque ya salió Destiny. Lo más probable es que ya toda la gente, que todos los niños chiquitos que jugaban Battlefield, a lo mejor ya se hicieron clear. Battlefield 1 era el entretanto que salía Destiny 2. Por eso, entonces ya se vació a lo mejor tanto Battlefield 1 y se quedó. Por gente intelectual. No quiero decir gente intelectual acá de todo ese show. Pero mínimos se quedaron acá los niveles altos. Va a bajar la mitad de la población de Battlefield 1. Lo que tenga, lo que pase. Sea lo que sea, de todas maneras, yo siempre hay juegos. Siempre hay mucha gente jugando todavía. Lo que pasa cuando sucede eso, lo que sí he visto en Battlefield, es que, por ejemplo, yo estoy nivel 85. Entonces el juego te lanza con puro vato nivel 60, 70, 50 para arriba. De vez en cuando salen gente nivel 1, 2, 3, algo así. Solo a lo mejor esta vez, cuando regreso otra vez a Battlefield, va a haber más gente nivel 1, 2, 5, 10, algo así, que apenas están empezando. Y esos vatos no hacen como que mucha competencia. O sea, apenas es gente que apenas está aprendiendo el juego. Ajá. Y están así como que, esta pistola hace esto, esta arma hace esto. Y cuando ellos anden en eso, ya están siendo dominados. Cuando apenas van Sí, son sheep. Son sheep. Pero, pues, la sheep al final hace... En grupo, pues se hace masivo, se hace barbacoa. Exactamente. ¿Y tú, Miguel, últimamente qué has jugado? Yo, falta de recursos económicos y un par de movimientos fuertes que voy a hacer estos próximos días. ¿A veras? Ya tenía juegos. Pasé por mi post-gaming depression, que le digo, la depresión post-juego. Acabé un juego grande, Just Cause 3. Just Cause. Nuestro un mes. Un mes a acabarlo. Y luego iba al final así como que ya matas al malo y ok, the end, créditos. Y otra víctima de have I beaten the game or did the game beat me. Creo que el juego se me dio la madre. Entonces me puse a ver películas como una semana. Post depression. Sí. Vi una muy buena que se llama Wet Hot American Summer. ¿En Netflix? Sí, que me gusta mucho. Es que está bien parada la serie. Está buena. El chiste es de que después de eso dije, no puedo comprar nada, ni siquiera Kiwami. Entonces voy a conseguir $5.99 cuando me paguen. Y voy a invertirlos en el EA Games Pass, o EA Access se llama, para el Xbox One. Sí, man. Lo que me convenció fue que agregaron Titanfall 2 a la colección, al Vault que le dicen ellos. Que era lo que yo estaba esperando, un juego que yo quisiera jugar para pagar. En vez de comprarlo, pues lo bajo. $5.99 puedo decir con confianza que es el mejor shooter que he jugado en mucho tiempo. Es lo que han dicho toda la gente, que es un buen shooter. El control finito, exquisito, nunca pierdes por culpa del juego. Siempre es tu culpa. Sí, porque te caes del escenario o a lo mejor te fuiste lento, pero nunca es parte del juego que pierdes. Me gusta porque tiene muchas maniobras. Por ejemplo, hay una en la que puedes ir corriendo, picas el botón B y hace un power slide tipo Vanquish. Sí. ¿De Vanquish? Sí. Hace un power slide largo, bastante largo, en el que ya estuvo corriéndote. Y tú en un momento hacías, volteabas hacia el enemigo y luego pasabas por su cubierta y luego. Y luego después sin parar, podías seguir corriendo, brincar a la pared, correr por la pared. Y al mismo tiempo podías ir apuntando hacia el piso y disparando de palomar, tirando una granada. También tenía como tipo de power-ups, te podías hacer invisible o un escudo. Sí, sí me acuerdo. Y cuando te subes a tu titán, pues ya eres una fuerza de la naturaleza increíble. Tiene varios loadouts, o sea que tiene una estrategia de contra qué enemigo vas a usar tipos de arma. Uh-huh. Pero el juego realmente sí es algo muy, muy entretenido y como digo, es un control muy, muy fino. Es un juego que se ve espectacular. Lo interesante es que tiene una muy buena historia. El campaign, la campaña está buena. Tú dices, ah, puede ser puro tutorial del multiplayer o es una campaña así... Como Titanfall 1, que era puro multiplayer. Ajá. O una campaña así como que es como un tutorial para multiplayer tipo Battlefield 1, que es como más o menos un tutorial. Que sí. En algún aspecto. Sí, en algún aspecto sí. Sí, cuando andas en el tanque agarrando banderas. Aquí es más bien la historia y el multiplayer es esa parte. Esa... Es algo adicional que te viene. Como el de Grand Theft Auto 4. Porque no te lo vendían por el en línea. ¿5, no? No, el 4. El 4 no te lo vendían por en el línea, te lo vendían por historia. El 4 agregaron el multiplayer después. Ajá. Y como que no quedó muy bien. El chiste de que la historia esta envuelve pues un gobierno, una conquista. Sí, contra uno, el gobierno contra el gorila. Time travel. Sí vi eso, que bajas porque es el escenario. Por ejemplo, destrozado, viajas al tiempo, es como que tipo selva, y luego te regresas. Ese escenario, ese nivel, ese es tu mecánica, ese es tu cover mechanic, viajar por el tiempo. Porque puedes entrar a un cuarto que está lleno de enemigos, matas a uno o dos, viajas en el tiempo, y se van los enemigos. Recuperas tu energía, te puedes reposicionar un poquito mejor en el escenario. Vuelves en el tiempo, y luego los enemigos del pasado, ¿qué? ¿Dónde quedó? Ah, ahí está atrás, y luego viajas en el tiempo. Te reacomodas, luego tira nada, le das en el tiempo, te reacomodas y ya está todo explotado. Sigues matándolos. O sea, es una mecánica muy interesante. En lo que duras a nivel, es algo muy divertido porque a veces que te usas el tiempo para cubrirte y en el futuro hay enemigos también. Tienes que decidir cuál te conviene más: el monstruo del futuro o el soldado del pasado. Entonces estás entre los dos corriendo uno, disparas uno y ya te van a matar y entonces bajas en el tiempo. Y en el futuro hay un monstruo que te está persiguiendo. Entonces tienes que estar brincando. Andas de las dos pantallas. Así, y andas madre. Pero lo que se te puede decir es que el juego se ve muy, muy bonito. Tiene puzzles de brinco, que es algo no muy común en los juegos de shooters. Sí. Sí, que tienes que correr, andar brincando por pared de pared y así. Y las armas son muy divertidas. Eso sí. El diseño de armas es muy entretenido. Pues sí, me acuerdo, de hecho cuando yo jugué el juego, cuando jugué Titanfall, el demo, las armas me recordaron mucho a Killzone. ¿Killzone o a Modern Warfare, el primero? Acá sí, tipo standard acá. ¿Mira? Sí, sí, ahorita estamos viendo aquí un video y el vato trae como que un scope y ya se hizo invisible y está en una cascada y... Se moja y todo. No, o sea, el juego en sí se ve muy, muy bueno. Y honestamente, y como les digo, le comento a Miguel, lo he visto a 500 pesos, 400 pesos en Walmart aquí en Juárez. Y no, yo nomás pagué $5.99. Miguel compró lo pagó con $5.99. ¿En México? Porque yo estoy en México. Oh, y se llevó, no, de hecho, con $5.99 se llevó muchos, muchos más juegos. FIFA 17, FIFA 16, 15, 14, 15 NFL, NHL, todos. Lo que ustedes quieran. Eso sería algo increíble en el PlayStation 4. Me gustaría que, por ejemplo, Ubisoft o incluso Sony no quiso EA Access porque iba a competir contra PlayStation Now. Sí. Sí, inteligente, iba a ver que EA Access es un mejor producto porque bajas el juego en vez de jugarlo en línea, streaming. Uh-huh. Después Sony no lo quiso en el PlayStation. Pero me gustaría ver esto con Ubisoft, ver esto con EA, incluso ver esto con Capcom, en vez de comprar, en vez de venderte Street Fighter 6, mejor te suscribes a Street Fighter 6. Pagas $10 por mes, $5 por Street Fighter 6, un ejemplo, y tanto los updates DLC. Sería un buen concepto. Juegos como servicio. En vez del juego vendértelo y vender te compras nada más la licencia del juego. 1000 copias y que fracase, te dan el juego gratis, pero te compras a los personajes y vendes 1000 copias, pero lo tienes el doble de dinero. Y no tienes que perder en distribución y todo eso. Ese es el futuro de los juegos. Yo todavía ando pensando en la idea que acabamos de tener, cómo podemos incorporar Rocket League en Vegas y sacar dinero en crates. No, de hecho sí está muy interesante la idea. Pues desafortunadamente a lo mejor nunca lo vamos a ver, pero si sucede, aquí lo están escuchando por primera vez en hashtag AMGamerCast. Señores, Miguel lo acaba de decir y yo lo acabo de hacer. Mark it. Ya está marked. Así, señores, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y a lo mejor la gente, de tantos fans, de tantos mensajes, de tantas cosas que nos han dicho. Y últimamente un niño de 7 años se acercó conmigo y me dijo: Héctor, tenías razón. Y Miguel estaba equivocado. Y Miguel... Ah, se cayó la computadora. Bye. Hasta hace poquito admitió derrota finalmente. Mira, yo vi la nota a las 6 de la mañana. Inmediatamente... Como los políticos americanos, cuando perdí una elección, yo te llamé, te escribí para decirte tenías razón, yo me equivoqué. De hecho, no fue así. Sí. La cosa sucedió así, fue en una brisk morning. Tengo los logs para probarlo. Yo no me acuerdo, la neta, es que la cosa es que tenemos tantos mensajes que la verdad no me acuerdo dónde fue. Pero aquí en hashtag AMGamerCast yo dije... Que Dead Rising iba a venir al PlayStation 4. Y Miguel me dijo, a lo mejor salió el Dead Rising 1, pero que te tuviste que esperar 10 años para que saliera. Dead Rising 2, a lo mejor no te esperaste tanto. Y Dead Rising, ¿cómo se llama? El de... donde sale Frank West en el 2 todavía. Off the Record. Salió. Salieron como un paquete y la verdad no se me hicieron caros $20 cada uno, los compré digital. Pero yo le dije a Miguel, vas a ver que un día va a salir toda la saga completa de Dead Rising, hasta incluyendo Dead Rising 4. Y Miguel me dijo, no, te vas a tener que esperar unos 20, 30 años para eso. Y no, señores, nada más me tuve que esperar un par de meses. Y ya lo acaban de anunciar, junto con L.A. Noir, que va a salir para el Play 4 también. Ya vamos para allá. Y otra vez aquí, market otra vez. En el hashtag AMGamerCast, Dead Rising 3, amigos, va a llegar para el Play 4 también. No, ¿cuál boo? No boo. Ahí está. Mira. Available primero December 5th. A las 9 de la mañana. Oh, ahí está, primero de septiembre. Antes de que tú te enteraras. Mira. The wait is over. And I got to admit defeat. Sí. Ya tú como a las 7 o no sé qué rollo, ya reaccionaste y como que no viste el post original. Es que, ve cuántos mensajes hay. Pues que ¿Cuántos mensajes hay? El thumbs up es como el ja, ja, ja, ja, ja. It's useless. Mejor pone ja, ja, ja, ja, ja. No, ya te fuiste muy acá. Es que acá nosotros tenemos un chat acá en el Messenger. Y honestamente está tan repleto de información que nos mandamos desde videos, listas, acá, jajaja, jijiji, thumbs up, de todo, caritas. Y pues llega un punto donde te pierdes de tanto mensaje. Por lo que eso nunca me pasa a mí, porque soy el que inicia la conversación siempre. Como estoy aquí en el trabajo. Exactamente, porque... Y empiezo a platicar con alguien. Exactamente, pero señores... Entre tanto mensaje, Miguel y yo creamos una nueva forma de comunicación y se llama Kiwami. Kiwami, que significa extremo en japonés. Extremo en japonés, así que, por ejemplo, Miguel, ¿qué estás Kiwami? Yo aquí no más Kiwamiando en el trabajo. Ah, qué chida, porque pero... aquí estamos en el hashtag AMKiwami. KiwamiCast. KiwamiCast. hablando de cosas muy kiwamis, estábamos viendo que había una discusión entre gente que hace videojuegos de cómo engañan a los jugadores. Oh. Estuvo muy interesante porque nos dejó ver muchos truquitos que se usan para alimentar tu ego en el juego. Malditos kiwamis. Sí, por ejemplo, una de esas es que en la última bala siempre tiene doble daño, por ejemplo, para que mates al malo en el último disparo y sientas que eres el más chingón. Que eres a punto de morir. Hay juegos en los que antes de morir te daban más vida para que sientas como que escapaste justo a tiempo. Just in time. Y como el héroe. Y también el que, por ejemplo, cuando el malo te iba a disparar, el enemigo te dispara. Siempre falla. A propósito, los primeros dos o tres disparos fallan. Para darte tiempo de esquivar. Para que te den tiempo de esquivar y esconderte. El Shadow of Mordor, justamente. Sí, de hecho, y eso sí es cierto. Cuando estás alguien a duelo, la vida de los malos sube para que el duelo dure más y sea más emocionante. Hay una nota en Bioshock, creo que no te atacaban a espaldas de ti. Eso sí es muy bueno, de hecho. Sí. Que nunca te atacaban a tus espaldas, porque de hecho es una friega de que tienes a muchos enfrente y luego atrás todavía. Y están pegando y te mandan por atrás. Y te mandan por atrás y creo que y pierdes la noción del juego y ya lo dejas de jugar. Eso. Que no te atacan o... El de Half-Life 2, que no nunca peleas con más de dos personas al mismo tiempo. Si por ejemplo, si son cuatro... peleas contra dos y las otras dos personas se van a la esquina corriendo, no hacen nada, no disparan, nomás corren y dicen flanking y se va para el lado, o sea, no hacen nada. Exacto. Y hasta el propio, yo leí todos los tweets esos y el developer dijo, sí, de hecho nomás son puras mentiras, está vomitando mentiras ese mono, no hay tal cosa como flanking. O en los juegos le dicen el coyote time, en el que estás en un juego de plataformas. Oh, sí. Ya estás fuera de la plataforma, brincas y cuenta como brinco. Para sentirte que apenas hiciste brinco a tiempo y que ahí estés exactamente. Ese es el famosísimo, ¿cómo se llama? El Coyote Time. Coyote Time. Eso está chido porque hasta incluso en juegos más recientes como Uncharted, que te queda, si tú lo ves bien, haz de cuenta, si estás en el mero borde, parece que todavía estás flotando, como que tienes un pie afuera, y se ve mucho eso en Mario. Uh-huh. En Mario se ve mucho eso. Esa fue una lección muy, muy, muy interesante, que me gustó que confesaban sus secretos. Ándale, y haz de cuenta como que tú todo el tiempo estás diciendo, no manches, yo soy un excelente jugador. Pues no, eres mediocre y te están mintiendo. El juego te está haciendo sentir mejor. El juego te hace sentir mejor. Te está aventando confeti y te está diciendo, buen trabajo. Good job. Así que. Ay, game developers. Dejen de kiwamear con nuestro corazón. Y de tanta cosa, señores, últimamente, hasta finalmente, después de hace muchos años, vamos a poder vengar la muerte de nuestros padres, nuestro papá, en Shenmue 3, que finalmente lo acaban de anunciar y va a salir próximamente para todas las santas consolas. Y pues ya vienen los personajes. Al principio sí se ven muy feos, pero lo bueno de eso es que no es el producto final. Yo me preocupé, dije, no manches. Yo también dije lo mismo. Este año ya valió. Lo mejor es hasta el año que entra y no polish, es el más polish, no es el modelo final, porque sí se veía Ryu, Hazuki y todos los demás se veían como que muy, muy Sega Dreamcast todavía en el pasado. No se veía tan alta definición, tan 4K, tan 60 frames per second, nada de eso. Y yo también dije, oh, caray, me estoy preocupando un poquito. Pero ya cuando salí Not Final Product, dije, ah, ok. Había escenarios muy buenos, se veían muy bien, pero los monos no se veían acá muy, muy chidas. Pero ahí va, ya vamos en el camino de ese juego y ojalá lo podamos agarrar. Pero por mientras tenemos nada más y nada menos que los kiwamis, que vendría siendo... ¿Qué toca en tu futuro, Héctor? ¿Kiwami? ¿Yakuza? Yakuza Zero, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2. Exacto, los kiwamis salieron a $30, precio descontado, hacer el remake de Yakuza 1. Y 2, próximamente. Que sí salieron en América, pero bueno, fueron bien decididos, salieron al final de la vida del PlayStation 2. Era como que una época rara. Era la época de salida. Ándale, exactamente. Fue la época de salida. Y eran juegos tan japoneses que a lo mejor se adaptaron mal originalmente. No pegaron muy bien. Ajá, en América no. En Europa creo que este fue mejor. Pero aquí en América salieron así cantidades muy limitadas. Sí. Y luego se brincaban algunos números. Salí Yakuza 6 el año pasado en Japón. Como es un juego tan japonés, pues tardaron un tiempo en adaptarlo al inglés. Sí, claro. Y pues lanzaron Yakuza 0. Y luego Yakuza Kiwami 1 y 2. 1 y 2. Ojalá que los 6. Me gustaría el 2. Estaría chida, fíjate. Estaría chida porque ese es como que ahorita el Shenmue Fix. Ajá. Y como le comentaba anteriormente Miguel, he tenido tantas ganas. Siempre he querido jugar ese juego, los Yakuza. Pero los canijos están tan caros que nunca los agarraba. Y por eso ahora que ya salió Kiwami 1 y próximamente Kiwami 2 a $30, pues se me hace un precio muy justo, tanto en digital o tanto en disco. La serie, ¿eh? Ajá, como para bienvenido a la serie acá, como los de ¿qué salieron así? Los de el de Dead Rising, por ejemplo, que los salieron a 20, los tres juegos a $20. Y se me hacen muy buenos. Y aquí hay también el de North Fist. ¿Sabe qué es? The Shooting Star. También es otro tipo. El de North Star va a ser desarrollado por el equipo de Yakuza. Ah, ok. Se llama Hoku. ¿Qué? Hokuto no Gagotoku. Uh-huh. Porque en japonés Ryu Gagotoku. En el Yakuza se llama Ryu Gagotoku en japonés. Kiwami. Eso va a ser como Kiwami. Como Yakuza, pero con Fist of the North Star. Así que va a estar interesante. Sí, se ve bueno. Ahí te estamos viendo un video y... ¡What! Parece que está haciendo el meteoro Pegaso. No, pues que la serie ya les hace golpe y luego les corta la cabeza. Oh, ok. Toca sus puntos vitales y luego la cabeza les explota. Caminan dando dos pasos y luego explotan. A ver, uno, dos... ¡Oh, de veras! Les explotó la cabeza. De hecho, Kenshiro, el protagonista, le dice... Ya estás muerto. Dice, ven, derrótame, Kenshiro. Y luego dice, no, es que ya, despega. Les digo que ya estás muerto. Ah, no sé qué. Y luego el sojo. Órale, qué chido. El típico de que les pega y luego se aleja. Luego, ¿qué? No hemos peleado. Como los tipos de anime, ¿no? Sí. Ah, seguimos peleando tú y yo. Y mucha sangre y todo. Es un shonen por excelencia. muy bloody. Y sí, se ve chida. Ese también no sale. Pero no, se ve chida y pues vamos a ver qué nos espera en un futuro. Pues en el futuro nos espera, yo creo que sería la mejor adaptación de un videojuego. El de Dragon Ball. Dragon Ball FighterZ. Sí, se ve muy bueno, se ve como que es Street Fighter, no, un 2D. Street. Es de dos dimensiones, pero está hermosamente animado con polígonos, como tipo cel shading, pero... así como se llama Guilty Gear, el nuevo. Sí. Pero con esa técnica... Con Dragon Ball. Se ve hermoso. Sí, se ve muy, muy bien. Y creo que ese va a ser como que una compra inmediatamente tuya. Para todos. Lo que nos gusta de Dragon Ball... Es que mira, la animación está hermosa. Sí, de hecho sí se ve muy bien. Yo llevo años, de verdad, sin ver Dragon Ball. Ya no sé qué está pasando. Pero cuando la anunciaron el juego... Pues sí se ve acá como que si estuvieses viendo la serie... Los dibujos y luego tú juegas y luego ya te sale todo acá. Entonces se ve interesante y muy chida. Pero no sé, como que pagar $59.99 por él, a lo mejor $30. Pues si el juego está bueno, lo pagas lo que sea. Mira, ya salió Goku. Y Goku, ya, pues ya se hizo Super Saiyajin todas las fases, Super Saiyajin Rosita y todo lo demás. Va a estar bueno. Vamos a ver. Me espero que te lo compres y luego ya lo jugamos próximamente. Bueno, pues ya eso sería todo. No sé si quieres agregar algo más, Miguel. Pues no, realmente no, eso es lo que he jugado yo, Titanfall 2, y estoy jugando Mirror's Edge, pero pues está Mirror's Edge, realmente no he jugado acá nada más interesante que yo pueda, sí, cómo no, que casi me olvido. ¿Cuál, Miguel? ¿Cuál? Búscalo, rápido, show me the path, oh master. Lo que puede ser el mejor juego de 2D, de plataformas que he jugado. ¿Juego de 2D? Yes, sir. ¿Una imagen de YouTube? Ay, perdón, señores, es que la cosa es que ahorita acabamos de ir a comer. Fuimos a probar a Holy Moly Burgers. Allá, ¿se llama Holy Moly? Holy Moly Burgers, allá por la Gómez Morín, Plaza Primavera, creo que así se llama. Y estoy tan lleno. Estaba rica la hamburguesa, la famosísima hamburguesa de dona. Una dona glaseada de Krispy Kreme. Estaba rica, estaba buena, o sea, la carne estaba bien cocinada, tenía un buen sabor. Se me hizo muy buena la carne y lo que vendría siendo la hamburguesa también tuvo un buen sabor. Las papitas fritas me gustaron, tienen chili cheese fries y lo que más me gustó fueron las malteadas que tienen. Está muy, muy sabrosas las malteadas. Ah, bueno, estaba con compré Sonic Mania, ¿no? Que es como, no es remake, es como una, como un tipo de homenaje, reimaginación de los juegos de Sonic, de Genesis. El asunto es de que tiene lo mejor de todos los juegos de Genesis que han salido, y este se convierte en el mejor juego de Genesis que ha salido, de Sonic. Todo lo que te gustaba de Sonic de niño, a lo mejor la velocidad o el diseño de niveles, aquí está súper magnificado. Gráficas increíbles para 2D en un PlayStation 4, por ejemplo. Pero lo que es la creatividad de los escenarios y la diversión del juego, sí es algo muy, muy interesante. ¿Cómo lo puedo explicar? Es como lo mejor de los 2D, sí. No es un remake, no es gráficas en 4K, no es nada de eso. Es el juego de Sonic como salió en sus tiempos de Sega, para el PlayStation 4. Es un juego hecho para, es un juego para los fans, hecho por los fans. De veras, sí, cuesta que como $15, pero sí es un juego que de veras es una... Es algo maravilloso. Es para los fans. Es algo para los fans. No, cualquier fan de juegos de segunda de plataformas. Es en serio. Por eso casi no me... Por eso el de Sonic casi no me llama mucho la atención. No soy muy plataformer. Sí, fue una buena experiencia. Ojalá y saquen. Digo que quiero que saquen. Quiero jugar Final Fantasy 9 y Final Fantasy 8 en mi Play 4. Y ojalá y un día lo saquen. Mark my words. Pues está el original. Hashtag, señores, otra vez, the wait is on. Okay. Y vamos a ver, again. Pero próximamente será the hashtag, the wait is off. It's over. Bueno, y otra cosa que se terminó es el podcast AM Gamescast de este semestre. De este día, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es 8? Septiembre 8. Septiembre 8, 2017. A las 9:11 de la noche. 9:11, ojalá y no nos llegue un terremoto. Gracias por su presencia y su compañía. Que pasen buenas noches. Comentario.com y próximamente en alguna otra plataforma más popular. Así que estamos en contacto, Héctor. Claro que sí, siempre. Bueno, pues buenas noches. Hasta luego. Bye. Kiwami. Kiwi, kiwi, kiwami.